Hola. Pues divide y vencerás. también. Sabemos que existe entre nosotros compañeros que le deben favores a la empresa y que nos traicionan, como Judas traicionó a Cristo. Quiero que esas personas traidoras le digan a la empresa que estamos más fuertes y que hoy como nunca estamos más unidos y no nos dejaremos vencer, compañeros. Señor Rivero, ya deje esa posición de orgullo y soberbia y reconozca que ya le ganamos. Por lo que lo invito a sentarnos a negociar. Pero a negociar algo justo para nosotros los trabajadores. ¿Dónde está Milena? Ya deje de ofrecer esas cantidades ridículas que lo único que hacen es que esta lucha se extienda más. ¿Y Emiliano dónde está? Con mi mamá. Le pido de favor. Sí. Que en dado caso que no pueda asistir usted, les dé a sus representantes el poder de decidir y no salgan con esa cantidad enorme. Pues aunque sabemos que alcanzamos mucho más, siempre hemos estado dispuestos a negociar y a perder un poco para que la huelga termine. Recuerdo cuando usted decía y vociferaba que quería mucho pagas, pero me doy cuenta que sí le interesa pagas, pero todas las propiedades sin su gente, sin las personas que han dejado el sudor de su frente impregnado en el territorio de pagas. También recuerdo que cuando celebrábamos la misa en el patio de la empresa, usted mismo comentaba a los obreros que traíamos bien puesta la camisa de empresa. No bien puesta, señores, sino bien tatuada. Entonces, ¿por qué esa actitud tan despreciativa con los obreros? Ya deje su orgullo a un lado y le vuelvo a repetir, pongámonos a platicar y a negociar. Entérese de una vez que por nuestra parte, si usted no acepta, estamos todos dispuestos a seguir en la lucha hasta donde esto nos lleve y el tiempo que perdure. También, compañeros, quiero decirles que me da nostalgia al ver que cada año, cada día primero de mayo, somos menos los compañeros que venimos a apoyar este desfile. Todos sabemos que es un desfile organizado por el Sindicato Obreros Progresistas de la Estrella y lamentablemente sabemos que el SOPE está agonizando. ¿Qué pasaría si en el transcurso de este año muere el SOPE? ¿Qué haríamos el día primero de mayo? Pues no habría quien organizar este sindicato, este desfile. Señores, representantes de los diferentes sindicatos, no dejemos que muera el día primero de mayo. Defendámoslo. Y si el SOPE no está, cualquier otro sindicato organice este primero de mayo para que no muera esta bella tradición. Por la dignidad de los trabajadores de Reza, ¡que viva la huelga, señores! ¿Te cuesta los chicles? ¡Que viva la huelga! ¡Que viva la huelga! ¡Que viva la huelga! Parece. Esta es una oportunidad histórica para que el sindicato reivindique su defensa de nuestros derechos.

que solo nos manipulan y denigran como seres humanos. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. Magisterio unido, jamás será vencido. Cuando los capitalistas sean pocos y los proletarios sean muchos, será el tiempo propicio para que se haga la revolución. Y eso justamente está pasando hoy. Tenemos a continuación, en el uso de la palabra, el discurso del ciudadano Eric Archundia, del Centro de Reflexión y Acción Laboral Cereal. Buenos días a todas y a todos. Con mucho coraje. Desde el Centro de Reflexión y Acción Laboral, Proyecto Obrero de Fomento Cultural y Educativo, traemos un saludo y un abrazo fraterno y solidario de los trabajadores mineros de la región carbonífera, de la organización Familia Pasta de Conchos, de los trabajadores de la Alianza Democrática de Trabajadores Petroleros de Veracruz y Tabasco, de los trabajadores electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas de la Ciudad de México, de los trabajadores de la Coordinadora Nacional de la Educación de la Sección 19 de Michoacán. Pero sobre todo, traemos un mensaje solidario